mata pa' que caiga en el fango. Si clamas al Señor, Él estará contigo. Si clamas al Señor, Él estará contigo. Y en ningún valle de sombra tú correrás peligro. En ningún valle de sombra tú correrás peligro. El enemigo malo te vive tentando. El enemigo malo te vive tentando. Pa' que meta la pata, pa' que caiga en el fango. Pa' que meta la pata, pa' que caiga en el fango. Practica la bondad, el amor y la fe. Practica la bondad, el amor y la fe. Y olvídese, mi hermano, que Dios está con usted. Y olvídese, mi hermano, que Dios está con usted. El enemigo malo te vive tentando. El enemigo malo te vive tentando. Pa' que meta la pata, pa' que caiga en el fango. Pa' que meta la pata, pa' que caiga en el fango. A tu prójimo que eso Dios lo ve. Y llama a tu prójimo que eso Dios lo ve.